Dios bendito, estamos muy agradecidos por tu palabra. Señor, vamos a estudiarla y queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que nos guíe, que nos abra los ojos, que nos desafíe y que transforme nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra y ayúdanos a todos nosotros los que escuchamos tu palabra a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, como me ha pasado a mí, que de pronto te entra este sentimiento por limpiar tu oficina, tu recámara o alguna parte donde el taller donde trabajas. Y entonces, en mi caso, yo en la oficina me pongo, acomodo los libros, los pongo en orden alfabético según algunas secciones. Otros papeles que se han acumulado, generalmente se me acumulan muchos papeles por los trabajos de mis alumnos y por lo que yo estoy haciendo también, los empiezo a acomodar, hago una pila de los que tengo que devolver, hago una pila de los que tengo que archivar y hago una pila de los que voy a tirar. Pero algunas veces me pasa que tiro algunos documentos importantes y después estoy buscando el documento. ¿Y dónde estará el teléfono? ¿Y dónde estará el recibo? ¿Y dónde? En un descuido tiro algo importante, algo que me servía y ya no lo puedo recuperar. Lo que vamos a ver hoy es exactamente lo que le pasó a los líderes religiosos en la época de Jesús y que, si no tenemos tiempo, si no tenemos cuidado, puede ocurrir también en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Venir a la iglesia y dejar de lado a Jesús, tirar a Jesús, tirar al lado sus enseñanzas por cualquier otra cosa, es algo irremediable y algo que no debe suceder. Porque las consecuencias son eternas y si son eternas son irreversibles. Es decir, no podemos hacer nada ya para arreglarlas. Y aunque algunos de ustedes están pensando, pero son dos historias diferentes, ¿por qué estamos viendo un texto tan largo el día de hoy? Efectivamente es largo, pero yo creo que es una misma historia. Y creo que es una misma historia por la siguiente razón. Las siguientes razones, quizás. Primero, los números que vemos en nuestras Biblias de capítulos y versículos fueron agregados ya después de que la Biblia había sido escrita. Es decir, para que fuera fácil encontrarlos, algunos estudiosos se dedicaron a dividirla en capítulos y en versículos. Entonces parece que está separado porque es un capítulo diferente, pero ambas historias están, cuando comenzamos a leer el capítulo 12, dice entonces. Y cuando leemos entonces, quiere decir que está ligado, estar junto con lo anterior. Ya vieron el capítulo. Mantengan sus Biblias abiertas, siempre es bueno tenerlas abiertas para que vean que lo que estoy diciendo está en la Biblia. El capítulo 12 comienza, la primera palabra es entonces, ¿ya la vieron? Es decir, le acaban de hacer esta pregunta y entonces la historia continúa. Entonces, no están desligadas una historia de la otra. En segundo lugar, si ponemos atención, la primera parte de la historia, los líderes religiosos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y parece que no contesta, de hecho no contesta la primera parte, pero cuando cuenta la historia, él está dando la respuesta a la pregunta que le acaban de hacer al final del capítulo 11. ¿Queda claro más o menos cómo estamos viendo toda esta unidad? Bien. La historia comienza de la siguiente manera. Yo tengo la nueva versión internacional, varían algunas palabras, por eso no la leo cuando leen todos ustedes. Dice así. Llegaron de nuevo a Jerusalén, es decir, Jesús y sus discípulos, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles otra pregunta, replicó Jesús. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, Y es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y así comienza el relato de hoy. Y hemos estado viendo que Jesús en estos últimos días, en sus últimos días de su vida, ha estado constantemente visitando el templo, la casa de su padre. Vimos que cuando llegó de su largo viaje de 30 kilómetros, cuando entra en el pollino, en lo que conocemos como la entrada triunfal, después de entrar, va al templo y lo ve todo. Lo vemos el siguiente día, cuando amanece. El día que se levanta temprano, bueno, se levanta, va al templo y ve una higuera llena de flor, bueno, llena de hojas, y dice: ay, tengo hambre, voy a comerme un higo o unos higos. Y cuando llega, no hay higos. Y maldice la higuera, esa es la segunda vez. Al siguiente día, vuelven a pasar por allí, vuelven al templo, y en el camino al templo ven que la higuera está seca, y ese de hecho es el mismo día que Jesús expulsa a todos los que están vendiendo y comprando. Y la vez que estamos viendo ahora, Jesús constantemente, a pesar de que es el Hijo de Dios, o más bien porque es el Hijo de Dios, está preocupado por estar en la casa de su Padre. Y llegan los líderes religiosos y lo ven allí y le preguntan: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién te dio la autoridad? Ellos creen que ellos son las personas que tienen la autoridad para decidir qué pasa y qué no pasa en el templo. Entonces dicen: bueno, ¿por qué? La pregunta envuelve cosas como: ¿por qué has estado viendo el templo? ¿Por qué lo observaste todo? ¿Por qué expulsaste a los mercaderes? ¿Y por qué estás enseñando? ¿Quién te dio esa autoridad? En el fondo ellos creen que ellos pueden darle permiso o pueden negarle el permiso a Jesús para que Él haga lo que está haciendo. Ellos se han olvidado que el templo es de Dios, no es de ellos, es de Dios. Y es Dios quien tiene verdaderamente el poder y la autoridad para decir qué sucede y qué no sucede, no solamente en el templo, sino en todo el universo, en toda la creación. Estas personas, desafortunadamente, están... Algunas de las cosas que autorizan o dejan de autorizar están manchadas por conveniencias económicas y políticas. Y debemos tener cuidado porque somos parte de una organización y tenemos que siempre estar conscientes de que nuestras decisiones no deben ser guiadas por lo económico exclusivamente ni lo político. Tenemos que fijarnos en eso, pero eso no debe decidir al final nuestras respuestas, sino debe decidir lo que dice la palabra de Dios. Jesús le responde de una forma común en esa época. Una pregunta, la respondes con otra pregunta. Y Jesús dice: ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de la tierra? Era una forma que usaban los rabinos de aquella época cuando hacían sus discusiones, cuando hacían sus debates. Una de las razones era simplemente para que cuando yo te haga la pregunta, entonces tú me respondas y te des cuenta que estás equivocado. Los rabinos querían poner, por decirlo de alguna manera, en jaque mate o dejar sin opción a su contrincante y que el contrincante diera la razón a lo que yo estaba diciendo. De hecho, cuando se acercan a Jesús en el capítulo 10 de Marcos y le preguntan si es legítimo divorciarse o no es legítimo divorciarse, Jesús también contesta con otra pregunta. Jesús les dice: ¿qué les mandó Moisés? Entonces, lo que está haciendo Jesús no está evadiendo la pregunta, sino es una forma común en esa época para hablar de cosas difíciles, para entrar en debate. Pero Jesús hace algo que es muy interesante. En primer lugar, los va a parar en seco porque dice: si ustedes me contestan a mi pregunta, entonces yo les contesto mi pregunta. Es lo que está diciendo. Y les dice: díganme ustedes entonces. Y de lo que me respondan, entonces yo les voy a responder. Ellos están entrenados, los maestros de la ley están entrenados en este tipo de discusión y saben que no deben contestar por impulso, sino que deben estudiar la pregunta y ver con cuidado qué es lo que van a responder. Y entonces se dan cuenta de que no, la pregunta que les hizo Jesús es una pregunta que no pueden responder y quedar bien. Ellos preguntan, ¿con qué autoridad? Dice, bueno, contéstenme esto y yo les contesto. Ellos dicen, no sabemos. Y notemos que la respuesta de Jesús no es, no sabe, yo no sé tampoco, sino su respuesta es, yo tampoco les digo. Es decir, Jesús sabe que ellos saben la respuesta, pero no quieren decirla. Noten que dice, yo tampoco les digo, no dice, yo no sé tampoco. Yo tampoco les voy a decir. Y parece que ahí termina la historia, pero como ya les dije, sigue la palabra, entonces. De seguro se quedaron en un momento así como de tensión, ¿qué hacemos? No sabían los que estaban alrededor de Jesús. Pero vamos a ver que no se van, sino que se quedan ahí mismo con Jesús. Y vamos a ver que hay un momento de transición. Porque Jesús va a comenzar a contar una parábola, y en esta parábola Jesús va a dar la respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Al principio ellos no se van a dar cuenta. De hecho, vemos hacia el final de la narrativa, por ahí del versículo 10, que ellos dicen que se dan cuenta. Pero en este momento ellos todavía no se dan cuenta. Y vamos a ver, esta parábola se resume, como dice R. Kent Hughes, en cuatro partes. Vamos a ver que Dios tiene estas cuatro, vamos a hablar de estas cuatro cosas. Vamos a verlo rápido porque es un texto enorme, pero vamos a leerlo. Dice, uno, vamos a ver lo que Dios espera. Y Dios espera fruto. Número dos, la benevolencia de Dios. Y la benevolencia de Dios fue que envió a un siervo tras otro siervo tras otro siervo, hasta que mandó a su hijo. Tercero, vamos a ver la severidad de Dios, porque dice, no dice que simplemente les quitó la hacienda a los que lo estaban trabajando, sino que se deshizo de ellos. Y por último, la victoria final de Dios. Dios es el que decide y dice, vamos a poner otros jornaleros que atiendan este lugar. Además, hay que entender que esta parábola comprende un periodo, representa un periodo enorme en la vida de Israel. Porque va a hablar de su pasado, cuando vinieron los profetas, cuando Dios adopta a Israel como su pueblo, va a hablar de los profetas, va a hablar de su presente, cuando habla de Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado en ese momento, y por último habla de una parte profética de cuando Jesús, más bien cuando su padre le dé la victoria a Jesús, cuando vuelva y haya este juicio en que los que no llevaron fruto fueron cortados, los que no entregaron fruto más bien. Y una cosa interesante, Jesús está utilizando, si leemos Isaías 5, del versículo 1 al 7, vamos a ver que casi literalmente está diciendo las mismas palabras que había ya dicho el profeta Isaías. Isaías 5, del 1 al 7. De hecho, todo el capítulo puede interpretarse también a la luz de esto que estamos viendo. Si quieren apuntarlo, luego lo ven, si quieren verlo, pero voy a seguir con el tema. El primer versículo del capítulo 12 dice así: entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Y esta parábola no era extraña para la gente, esto era una práctica común en el antiguo Medio Oriente. Existían hacendados que tenían grandes extensiones de tierra y que ellos se iban al extranjero, a otras tierras, mientras alguien cuidaba de sus tierras. De hecho, hay un estudioso que se llama C.H. Dodd, que es D.W.D., y dice que existe un documento conocido como el papiro de Zenón, y en este papiro se encuentran varios ejemplos de contratos muy similares a este. Es decir, una persona era dueña y decía, yo te dejo mi terreno, que es tanto de aquí para acá, o tantas, de tales dimensiones, Y en este, en estos documentos, en este papiro se decía cuánto iban a pagar de renta, qué porción le tocaba, qué tenían que producir, cuánto le tocaba al dueño, cuánto le tocaba a los jornaleros, etcétera, etcétera, las fechas. Entonces, cuando Jesús empieza a hablar de esto, todos están entendiendo lo que Jesús quiere decir, superficialmente. En un nivel más, más profundo, los líderes no están entendiendo que Jesús está hablando de ellos. Vamos a comenzar y vamos a ver, aunque al final del texto dice que ellos se dan cuenta que está hablando de ellos mismos, vamos a darnos cuenta de quiénes son los personajes, qué está pasando. En primer lugar, la vid, las uvas, era un símbolo del pueblo de Israel. Es como para nosotros el águila comiéndose una serpiente. Si vemos un águila, puede ser cualquier águila, hay muchos países que tienen águilas como su símbolo. Pero si vemos un águila, ya sea parado en un nopal o comiéndose una serpiente, ¿qué pensamos? Es de México. Tiene que ser de México. Así pasaba con el pueblo judío. La vid lo representaba. De hecho, el templo en donde ellos se encontraban estaba decorado ricamente con figuras de frutas y especialmente de la vid. De hecho, hay un historiador que ya he mencionado antes que se llama Josefo, vivió como por ahí del año 60, en el primer siglo. Dice que estaba tan ricamente decorado y que era tan importante que la puerta por donde entraba uno al templo tenía uvas y los racimos eran del tamaño de una persona, para que podamos imaginarnos el tamaño gigantesco del que estamos hablando. Por eso la gente se asombraba con el templo, porque era enorme. Los racimos, imagínense un racimo del tamaño de una persona, una uva. ¿Por qué? Porque era importante para ellos. Lo representaba. Eso eran ellos. Aunque eran para muchos el pueblo más, había sido el pueblo más pequeño, querían y sabían que eran el pueblo de Dios. Y entonces, si la vida es el pueblo de Dios, es evidente que el dueño es Dios mismo. Los labradores son las personas que están a cargo del pueblo y que en este caso son malos, y que los mismos fariseos se van a dar cuenta que son ellos de los que están hablando. Y ojo, no debemos dejarlo en el pasado, esto se sigue aplicando ahora. Todos los que somos cristianos, no nada más los que somos líderes, en especial los que somos líderes, pero todos los cristianos somos responsables de entregar junto a Dios. Los enviados, como ya mencioné, fueron todos los profetas que Dios estuvo mandando, todas las personas que Dios estuvo mandando para avisarle a su pueblo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, entreguen a Dios lo que es de Dios, que es la honra y la gloria. No quería ofrendas, él quería el corazón de las personas. Su hijo, el único hijo del dueño, obviamente es Jesús, es el único hijo de Dios. Y después entran los nuevos labradores, y los nuevos labradores somos todos nosotros también, los que no somos de sangre judía, somos los gentiles que hemos sido adoptados a la familia de Dios y que Dios espera lo mismo que de los primeros labradores, que labremos y cuidemos bien su tierra y que le entreguemos el fruto que él espera. Y bueno, ya sabiendo quiénes son los personajes, ya vamos a poder entrar en la historia de lleno. En primer lugar, entonces, Dios espera que su pueblo lleve mucho fruto. Por eso es que hace todos los preparativos necesarios para que los viñedos estén en la mejor de las circunstancias. Si leemos el primer capítulo, el primer versículo, vamos a darnos cuenta de que no nada más puso la semilla, la vid, y que dijo, bueno, pues ahí está. Dice que la preparó, que puso una cerca alrededor, habla de que puso una torre para que se vigilara, y todo lo mejor para que la vid fuera productiva. Y esto simplemente es sentido común. Nosotros invertimos en aquello que creemos que nos va a beneficiar. Si no creemos que nos va a beneficiar o que nos va a dar un fruto, no vamos a invertir en ello. ¿Por qué pintas tu casa y no pintas la del vecino? Pues porque es mi casa. Y a lo mejor te cae muy bien tu vecino y le ayudas, pero primero vas a pintar tu casa. ¿Por qué cuidas más a tus hijos que a todos los niños de la calle? Porque tú esperas que tus hijos lleguen a hacer algo en la vida. Tú pasas más tiempo con ellos que con los de la calle. Aunque ames a todos los vecinitos y te preocupes por todos los niños, tus hijos siempre son tus hijos y esperas más de ellos. Dios ama al mundo, pero esperaba que su pueblo diera el fruto del cual Dios había estado, por cual Dios los había estado preparando. Y vamos a ver lo que pasa. Dicen los siguientes versículos. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos la parte del fruto. Pero ellos lo agarraron a golpes. Y antes de seguir, quiero que notemos una cosa. La violencia que está describiendo este texto va en aumento. El primero dice, lo agarraron a golpes y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó a otro. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Y después viene un resumen de todo lo que había pasado. Dice, mandó a muchos, a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Constantemente Dios estuvo enviando mensajeros diciendo, entreguen la parte que le corresponde a Dios. Le quedaba uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Y pregunta a Jesús, ¿qué hará el dueño? Y Jesús mismo responde, volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Como era de esperarse, el dueño estaba esperando fruto. Había invertido, había hecho lo mejor que podía para que el viñedo estuviera bien. Entonces lo que él espera es que en el tiempo pactado le diera fruto. Dice H. Kent Hughes, un teólogo, pastor y teólogo, que en Levítico 19, versículos 23 y 25, hay un mandamiento que prohíbe que los frutos sean consumidos hasta el quinto año. En Levítico dice que los primeros tres años no se va a tocar la fruta, el producto. El cuarto año, la fruta que se recoja va a ser entregada a Dios como ofrenda, y hasta el quinto año el dueño entonces va a tener a disfrutar de los frutos de su campo. Es probable entonces que si había pasado esto, si seguían estos lineamientos, que los que estaban trabajando la tierra, imagínense, no ver al dueño por cinco años, ¿qué se les ocurre? Pues el dueño probablemente no le preocupa esta tierra, cada vez esta tierra se me hace más familiar, como que me estoy quedando con esta tierra. No era extraño en el Antiguo Testamento, en esa época, que sucedieran cosas como las que describe Jesús. De hecho, ahorita vamos a seguir hablando de algunos otros documentos que hablan precisamente de que los que estaban trabajando la tierra decían, bueno, pues me voy a quedar con la tierra. Y había reclamos legales, hay documentos que lo respaldan. De hecho, el que acabo de mencionar, el de Zenón. Y hay que notar que cuando usa la palabra siervos está cargada de significado. Porque en el Antiguo Testamento los profetas son conocidos como siervos de Dios. Los encontramos, por ejemplo, en Jeremías 7, Jeremías 25, Amós 3 y Zacarías 1. Los siervos de Dios. Cuando dice el dueño envió a sus siervos, se abre la posibilidad, de hecho Jesús lo está haciendo muy a propósito, sabiendo que los profetas son los siervos de Dios. Y la labor de los profetas era la de comunicar la voluntad de Dios a su pueblo. Y si revisamos la vida de los profetas, en general podemos decir que tuvieron vidas muy difíciles y muy complicadas. Y todo porque estaban obedeciendo la voz de Dios. Pero Dios en su bondad envió a sus siervos, los profetas, para que su pueblo rindiera cuentas y entregara fruto. Y recordemos también el trabajo de los profetas. Los profetas generalmente denunciaban lo que estaba mal. Denunciaban la idolatría, denunciaban la injusticia, denunciaban la dureza del corazón del pueblo de Dios. Pero los gobernantes y los líderes religiosos pensaron que ellos tenían la capacidad para reclamar para ellos mismos su propia autoridad sobre el pueblo de Dios, sobre el viñedo. Por eso rechazaron una y otra vez a cada enviado de Jesús, a cada enviado de Dios. Vean, díganme, ¿qué profeta no fue rechazado? Y la hostilidad con los profetas también se refleja. Algunos los golpearon, algunos les quebraron la cabeza y algunos los mataron. Los siervos de ese viñedo se fueron sintiendo, los jornaleros se fueron sintiendo cada vez más dueños de una autoridad que no les correspondía. Al final, Dios envía a su propio hijo. El dueño envía a su propio hijo. Y los jornaleros imaginan una cosa. Se imaginan que el dueño está muerto. Porque obviamente, legalmente, en esa época, era posible que si el dueño se moría y si no había herederos, las personas que habían estado trabajando la tierra podían decir, bueno, esta tierra no es de nadie, podemos quedarnos a nosotros. Eso legítimamente ocurría en aquellas épocas. Entonces, cuando los jornaleros ven que el hijo se está acercando, ellos piensan, si lo matamos y ya no está su papá, entonces todo es de nosotros. Porque de otra forma no tiene sentido, lo matamos y su papá no nos va a dar la... O sea, si al padre le matan al hijo, el papá no le va a dar la herencia a los jornaleros. ¿Sí queda claro eso? Solamente si el papá ya no está, entonces tiene sentido matar al hijo. Entonces los jornaleros empiezan a tener estas ganas de tener el poder, de ser dueños de algo que legítimamente no les corresponde, y comienzan a planear cómo matar a su enviado. Y esto es lo que va a pasar justo al final de esta narrativa. Los líderes religiosos van a empezar a pensar, ¿cómo nos deshacemos de Jesús? ¿Cómo lo metemos a la cárcel? ¿Cómo lo matamos? Y ya están planeando esto. Desde antes había sucedido, pero aún se empieza a acentuar cada vez más. Y hay una cosa que algunos quizás van a poder decir, bueno, sí, pero hay un pequeño error en lo que nos estás diciendo, Memo. Y es que dice Jesús, cuando está contando la historia, dice que el dueño pensó que a su hijo se lo iban a respetar, y a Jesús sabemos que no lo respetaron, y de hecho sabemos que Jesús desde el principio fue enviado para morir. Entonces está equivocada esta situación, esto que nos estás diciendo. Pero permítame decirle unas cosas. Dios no se equivocó, Jesús no se equivocó. Si hemos leído con cuidado el Evangelio de Marcos, Jesús hasta este momento nunca ha dicho que Él es el Mesías. Si Él hubiera dicho en este momento, iban a matar al hijo, Él estaría dando a entender algo que todavía no debería ser revelado a las personas. Jesús, cada vez que ha sanado a alguien, una excepción quizás, ha dicho, ve y no le digas a nadie, ve y no le digas a nadie. Jesús no quería que todavía, en este punto, la gente supiera que Él era el Mesías. Entonces, por eso tiene sentido que la historia la cuente, como lo está contando Él, que el Padre pensó que su hijo sí lo iba a respetar. Y cuando viene el hijo, lo matan. Y lo humillan, de hecho lo echan fuera del viñedo. Los líderes rebeldes y arrogantes lo han matado porque no quieren reconocer al Señor, al dueño y al legítimo dueño y la persona con autoridad de esa posesión, del pueblo de Dios. Así que Dios decide algo tajante. Decide que estos malos labradores deben ser eliminados. Gracias a Dios, porque esto abre la puerta a los gentiles que somos nosotros, los que no somos judíos de nacimiento. Ahora somos nosotros los que estamos en este lugar, y ahora somos nosotros los que debemos tener cuidado de no hacer lo mismo con la iglesia de Dios. Siempre que tomemos una decisión, debe ser con cuidado, a nivel personal o a nivel colectivo. ¿Qué es lo que le da gloria a Dios? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Y es una pregunta difícil, no siempre sabemos qué es lo que es mejor. Pero siempre debemos tener esto en mente. No debemos dejarnos llevar por lo que dice la sociedad, por lo que dice la política, por lo que dice la economía. Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Y entonces Jesús empieza a revelarles un poco de qué es lo que está hablando. Ellos han entendido lo del viñedo, pero no saben cuál es la enseñanza todavía. Y entonces les hace otra pregunta. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayeron en cuenta de que la parábola era dirigida a ellos y buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. De pronto se dan cuenta que son ellos. Y déjenme les cuento una historia. ¿Conocen a Miguel Ángel, el pintor, el que hizo el David, la escultura del David, que es muy famosa, el David de Miguel Ángel? Este señor pintó los techos, el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano, donde es donde está el Papa. Y tiene un fresco, tiene una pintura que se llama El Último Juicio. En todo el fresco hay alrededor de 400 personas, es enorme, 400 personas dibujadas, 400 personajes. Y hay una parte, y lo hace por diferentes partes, la creación, los profetas, el diluvio, etcétera, etcétera. Y termina obviamente con el infierno. Bueno, hay una parte al final que es el infierno. Entonces Miguel Ángel hace algo muy interesante. Porque había un señor que no le gustaba el trabajo de Miguel Ángel. Y entonces, era el maestro de ceremonias del Papa, que se llamaba si pronuncio bien italiano, debe ser algo así como Biagio della Cesena. Ese señor Biagio, como quieren decirle, criticaba el trabajo de Miguel Ángel. Y llegaba con el Papa y decía, ya vio su santidad, está dibujando desnudos en la iglesia. Porque bueno, estaban los ángeles y había Adán y Eva y cosas así. Y constantemente estaba criticando el trabajo de Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel dice, bueno, vamos a poner a este señor en su lugar. Y en esta parte del último juicio, donde está el infierno, con un poco de humor, más bien con mucho humor, Miguel Ángel dibuja a un personaje que es el juez de las almas, que se llama Minos, y decide ponerle pues orejas de burro. Pero no se queda allí. Le pone la cara de quién cree. Del señor Biagio. Y entonces el señor Biagio ya no se va a enfocar en los desnudos, se va a enfocar en que él es el que está. Obviamente, esto ha causado mucha risa a lo largo de los años. No es el único pintor que ha hecho esto. Pero Jesús había hecho algo similar. No se burló de los líderes religiosos, pero les hizo ver que las personas que él estaba describiendo como malas eran aquellas personas que creían que eran buenas, aquellas que habían hecho de ellas mismas sus propios dioses. Y los líderes comienzan a darse cuenta de que Jesús está hablando de ellos, que Jesús es que le pintó la cara de cada uno de ellos en cada uno de estos labradores malos. Y ellos se creían buenos, ellos habían, si vemos la Biblia con cuidado, vemos que los fariseos están muy preocupados porque se cumpla la ley. ¿Quién de nosotros no está preocupado porque se cumplan las cosas que creemos? ¿Qué haríamos si alguien de pronto llega borracho, si llega fumando, si llega drogado? ¿No nos indignaríamos? Tenemos que tener cuidado porque nos parecemos mucho a, nos, a los fariseos y podemos llegar a ser fariseos cuando pensamos que nosotros somos los mejores. Ellos habían estipulado cada cosa. Si vemos lo que se realizaba el día de descanso, el sábado, el día del Señor, podías cargar un bebé, pero el bebé debía de cumplir ciertos requisitos. No debía, por ejemplo, tener algunas cosas en las bolsas, porque entonces ya podías estar haciendo trabajo y el sábado era día de descanso. De hecho, hace unas semanas, estuve viendo en internet unas páginas de rabinos para ver qué es lo que estaba pasando, ya sabiendo que iba a dar este tema, y había una persona que estaba tan preocupada por lo que hacía el sábado que preguntó, rabino, y no me acuerdo el nombre, ¿qué distancia puedo manejar mi auto en el día de descanso? Y después preguntaba, ¿y es lícito? Porque la Biblia prohíbe hacer fuego en el día de descanso, y un motor de un vehículo hace explosiones, hace fuego dentro del motor para que el motor camine. Y entonces el rabino le hace toda una explicación y si le da, de hecho le da una distancia que puede manejar su vehículo. Pero son cosas que ellos se han estado esforzando, han estado viendo toda la estructura, todo lo que se ve bonito, todo lo que es la apariencia, pero no se han fijado en el corazón. Todo lo que la gente puede ver, como aquella higuera frondosa que Jesús maldijo porque era muy bonita pero no tenía fruto. Estos señores piensan que son rectos, y porque piensan que son rectos, ellos piensan que pueden, que tienen la autoridad para decirle a todas las personas lo que pueden y lo que no pueden hacer. Pero Jesús les está diciendo, el dueño de la higuera, el dueño de la vid, perdón, viene y los va a cortar a todos ustedes, porque ustedes no están dándole el fruto que Él quiere. Ellos han estado robándose la autoridad que es legítimamente de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la iglesia, yo creo, que debe estar involucrada en programas sociales, en programas de ayuda. Y tiene que estar bien organizada, y tiene que tener reglamento. Pero siempre tenemos que tener cuidado de que estas cosas no se vuelvan centrales y que nos olvidemos de Dios. Dios y Jesús deben ser el centro de nuestra convicción, el centro de la iglesia. No deben ser ni las fiestas, no deben ser ni los programas, no deben ser nada. Jesús siempre debe ser el centro. Y sé que viene el aniversario de la iglesia y tengo que decir esto con cuidado, lo quiero decir con cuidado, pero conozco varias iglesias en donde se preparan más para los aniversarios que para celebrar, por ejemplo, la Navidad o la cena del Señor. Sencillamente se ha vuelto más importante nuestro edificio que la cena del Señor, y lo digo con respeto, no conozco cómo pasa aquí, pero debemos tenerlo en cuenta. Y tampoco estoy diciendo que no se celebre, no quiero decir eso, yo creo que debemos celebrarlo, pero siempre teniendo en cuenta que es para Dios. Sea lo que sea, sea una gran fiesta, sea un culto, sea una reunión en silencio, sea lo que sea, debemos pensar que es para Dios, genuinamente, legítimamente, no para que la gente piense que es para Dios mientras nosotros lo estamos pasando bien. Debemos tener cuidado de no dejar a Jesús de lado, de no tirarlo como he tirado algunos papeles en mi vida por estar descuidado. Así que los líderes, a pesar de que sabían de que Jesús estaba hablando de ellos, deciden hacer algo. Deciden cumplir la profecía que Jesús mismo está diciendo delante de ellos, de ser tomado y ser matado. El Hijo de Dios va, que Jesús en la parábola está, ¿cómo puedo decirlo? La parábola que Jesús dijo que el dueño envió a su hijo y que lo mataron. Ellos se dan cuenta de que está hablando de ellos, y a pesar de eso, a pesar de que se reconocen como los malos, deciden hacer lo mismo. Vamos a prender a Jesús. Y lo bueno es que la parábola no termina allí. La parábola termina con que el dueño, es decir, Dios, vuelve a su tierra y hace un juicio y dice a los malos, ustedes ya no, y los corta y se deshace de ellos. Y da oportunidad a nuevos labradores, labradores que sí están dispuestos a trabajar. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que esforzarnos por ser estos labradores que reconocen al dueño y que no queremos quitarle nada de autoridad a Dios. Jesús, cuando termina su parábola, está diciéndoles a los que cuestionaron su autoridad la siguiente respuesta: mi Padre es el dueño de todo. Mi Padre es el que me da la autoridad. Mi Padre tiene la autoridad. ¿Y cómo vamos a terminar todo esto que parece que puede ser un poco lejano a nosotros? Dios es el dueño y Señor de todo, todo lo que existe, invisible o visible. Todo el universo pertenece a Dios. Dios es dueño de nuestra propia vida. Y Él espera que llevemos fruto y que lo pongamos delante de Él. Él nos ama, es un Dios benevolente y va a estar enviándonos constantemente personas y su palabra que nos van a estar redarguyendo, nos van a estar diciendo, ¿qué estás haciendo? Entrega lo que debe ser de Dios a Dios. Y la única forma en que podemos hacerlo es conociendo bien su palabra. Hermanos y hermanas, no olvidemos leer diariamente, con frecuencia, la palabra de Dios, memorizarla y encomendarnos a su misericordia, decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque sé que soy una persona mala, sé que mis pensamientos y mis sentimientos no son siempre puros. Y esto lo digo honestamente, hay cosas que, ojalá y le vaya mal, ojalá y no le salga lo que está planeando. Y hubo un pastor, con esto ya voy a terminar, que se llamó Richard Baxter, un puritano del siglo XVII, y dice lo siguiente: la primera y gran obra del cristiano es el corazón. Es ahí donde habita el Espíritu de Dios en los creyentes. Pero también en el corazón reina el pecado y Satanás en los impíos. Las grandes obligaciones o los grandes pecados están en el corazón. Ahí está la raíz del mal. La lengua y la vida son frutos y las expresiones de lo que se vive en el corazón. Y la pregunta final es, ¿quién es dueño de tu corazón? Cuida tu corazón, entrégaselo a su único dueño, a su único y legítimo dueño. Tú no eres dueño de tu corazón, es Dios. Procuremos entregar nuestras vidas completas, porque va a llegar el momento en que Dios va a llegar a cada uno de nosotros a diferente tiempo y nos va a decir dónde están los frutos de tu vida. Y yo los invito, hermanos y hermanas, a que cuidemos lo que está en nuestro corazón. Ya les he dicho varias veces, no vayas en la noche a tu cama y no te preguntes, ¿qué hice mal este día? No dejes de preguntarte, ¿qué hice mal este día? ¿Qué debo pedirle perdón a Dios? Porque todos los días tenemos algo de lo cual arrepentirnos. Y si no lo reconocemos, es porque somos insensibles y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Y no es para sentirnos mal, es para que podamos en realidad reconocer tenemos un Dios que es totalmente perfecto y santo y está esperando que nosotros reconozcamos eso. Y si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, reconociendo que somos uno de los personajes en la historia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que podamos ser los nuevos labradores. No los malos labradores, sino que Señor, tú toques a nuestro corazón y que a tiempo respondamos a la voz de tu siervo, a la voz de tu hijo, y que podamos decirte, Señor, entra en mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tu Espíritu nos guíe y nos transforme todos los días de nuestra vida hasta que te volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Amén.